Ahora me está matando su figura. Siempre mueve con su sabrosura. Tratan pero como ella ninguna. Y siempre pide más. Cuando yo me acerco ella lo pide más. Y si me pide más, sabe que lo tiene y ya se quiere soltar. Si está con un tango ya se pone genial. Nos vamos pa' afuera, no de cuarentena. Pa' arriba y pa' abajo lo puse a pelear. Sabe que lo tiene y ya se quiere soltar. Si está con un tango ya se pone genial. Nos vamos pa' afuera, no de cuarentena. Pa' arriba y pa' abajo lo puse a pelear. Viene con el bajo y yo lo tiro. Como con la teca en los casinos. Mamarracho pero siempre fino. Mono me te escucha la vecina. Ay mami, saben que a las 3 se me la vuelta al party. Se pasa la hora y después el after party. Quiero una vuelta en Bugatti. Me quiere y no tengo nadie. Yo le doy el fuego. Paso prenden droga y va de nuevo. Dale pedime que lo renuevo. Lo mueve sin freno. Siempre que lo hace yo me cebo. Salgo con mi hierro y como trueno. Yo me estoy matando en su figura. Siempre mueve con su sabrosura. Tratan pero como ella ninguna. Sabe que lo tiene y ya se quiere soltar. Siente con un tango ya se pone genial.